coge el choque. Todos los cabrones navegando en el bloque. Y un combo alterado pa' que no se sofoquen. Todas las gatas locas colocas con el toque. Siempre el cabronao, hay malo. Y la placa, tal enemigo raca. Tal la paca en el chaca. Tal voy con el bicico, fue mediterráneo huaca. Tal la chapa en el taca. Tal todo tan de saca. Tal puesto de perico con la disco con el ratata. Hasta que llevo hasta fuego, me fui pa' la avenida. Lisa, coger el carro que vamos pa' la abadía. Apreté yo con el hierro como se debería. Haciendo beliqueros, to' jalando porquería. Tu pala del carro que le paró el tiempo. Activo y a putazo con el BMW 200. En ready mi manito, to' empezamos de cero. Vino con el Bilardo, lo dejamos villero. Pa' donde sea, ese culito asesino y mercurio sea. Le guardo un desvarío pa' que la vea. Activo con lo mío, vamos a la guerra. Coge el choque, todos los cabrones navegando en el bloque. Y un combo alterado pa' que no se sofoquen. Todas las gatas locas colocas con el toque. Siempre el cabronao, hay malo, no lo toque. El enemigo raca, tal la paca en el chaca. Tal voy con el bicico, fue mediterráneo huaca. Tal la chapa en el taca, tal todo tan de saca. Tal puesto de perico con la disco con la rata. Esta cara de asesino, puse a bailar cochino. Pa' que no va del barrio de la paz trayendo vino. Estoy arrebatado, parezco un palestino. Pa' soltarle la chota, tres perreas clandestino. Te gusta toda la trampa que da. Mi loco está activo, saludos pa'l tribunal. Todos los malos conocidos, suple lo bueno que va. Me la jodo con los míos, saludos pa' la fiscal. Coge el choque, todos los cabrones navegando en el bloque. Y un combo alterado pa' que no se sofoquen. Todas las gatas locas colocas con el toque. Siempre el cabronao, hay más dos modos foco. Vienen psicopatao. Un rollo psycho, flow latino mediterráneo con el Bilardo. Y la toalla es una placa, tal enemigo raca, tal la paca en el chaca. Tal voy con el Luisico, flow mediterráneo huaca. Tal la chapa en el taca, tal todo tan de saca. Tal puesto de perico con la disco con el ratata.